Hola, hola. Primero vamos a afinar la bagua, la verdad, como le dicen los caballeros por ahí, por los lados más apartados de esta región. Vamos a cantar una canción, no les voy a mentir, es una cueca de un caballero llamado Benedicto Salinas, alguien que andaba pululando por ahí también en otras peñas grandes como la Peña de los Parra, ¿verdad? Lugares tan importantes que generó una gran folclorista de nuestro país como es Violeta Parra, hizo también la Carpa de la Reina. Voy a cantar una canción de un caballero llamado Benedicto Salinas. Un caballero que andaba purulando también por ahí, por todos esos lugares, y decía él más o menos así en una cuequita donde les hablaba a los funcionarios de la ECA. No sé si alguno por ahí recordará lo que era la ECA. Ahí hay una persona que recuerda la ECA. La ECA era un lugar donde se distribuían alimentos, ¿verdad? Y hubo un tiempo en el... ¿Dónde? Alimentos básicos. La ECA. Los funcionarios de la ECA, con C, ECA. Esta canción se llama Las Papas Belgas. Una cuequita para ustedes. Yo le voy a decir al maestro aquí que yo canto fuerte, así que de pronto se puede asustar el micrófono. Las Papas Belgas de los funcionarios de la ECA. Cuequita popular campesina. Caramba, tan haciendo la embarra. Caramba, lo funcionario la ECA. Caramba, y lo funcionario la ECA. Caramba, importaron papas belgas. Caramba, cuál de todo hasta más seca. Caramba, tan haciendo la embarra. Tan haciendo negocio, caramba, y yo lo siento. Venden el kilo de papa, caramba, ya 1500. Tan haciendo negocio, caramba, y yo lo siento. Ya 1500 sí, caramba, y el pueblo chilla. La tienen que lavar, caramba, con escobilla. No compren papa belga, caramba, vieja de mierda. Y esta de un caballero aysenino, se llama José Jara. En esta canción, la inventó para el 2012. Por el Pangal ya viene la policía. Son fuerzas especiales como jauría. Son fuerzas especiales como jauría. Como jauría, sí, lo está esperando. La Pedro Aguirre Cerda lo está luchando. La Pedro Aguirre Cerda lo está luchando. Lo está luchando ahora por el respeto de lo que hicieron patria en este suelo.

Un mapuche andar su tierra, lo humillaron, lo mataron como extraño por su tierra. Tú hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra. ¿Cuándo harás libre a mi gente? Entregaron una pala que la cuidara pa' mí, que nunca la abandonara, pa' que la tierra regara despacito, despacito. Y cuando mamocetón me entregaron un arao que lo empujara con fuerza, pa' que gritara la tierra despacito, despacito. Llévalo por los caminos, como llevas tu destino. El trabajo hay que cuidar, ellos te darán el pan, llévalo por los caminos. Allá la vida oscura que he tenido que llevar, pero he visto que la noche ha comenzado a aclarar. Despacito, despacito, sigue abriendo los caminos, el surco de tu destino. La alegría de sembrar no te la pueden quitar. La alegría de sembrar es tuya, de nadie más. Y volvimos a la cuequita, ¿verdad? Como hemos empezado algún principio, para terminar con esta última, que le habla de una realidad que sucedió en Chile, ¿verdad? Durante mucho tiempo y todavía sigue sucediendo. Ahora lo que pasa es que ya no es gente que sea nacional, sino que son inmigrantes los que están viviendo en lugares hacinados, son personas de la baja sociedad que están ahí, en ese lugar subyugados a lo que el sistema esté solidariamente, caritativamente entregando. Voy a cantar esta canción, una cuequita de un caballero hace tiempo, ya que la cantó el señor Roberto Parra en esta canción, El Conventillo. Eso. A la mierda, no más. Tan calladita la palma. Caramba, yo nací en un conventillo, caramba, y en un sí, en un siniestro cuartucho, caramba, y en un sí, en un siniestro cuartucho, caramba, y sin ayuda, sin ayuda de partera, caramba, mi padre pelaba el pucho. Caramba, yo nací en un conventucho. Estaban pobretones, caramba, y en aquel año, de unos gangochos viejos, caramba, me hicieron paño. Estaban pobretones, caramba, y en aquel año, me hicieron paño, sí, caramba, y el manzotete. No había mamadera, caramba, menos chupete. Me quedé macabeo, caramba, chupando el dedo. Muchas gracias a todos, gracias por estar aquí apoyando la causa. Lo importante es que tengamos una Patagonia limpia, ¿verdad? Limpia de todo mal que nos pueda acechar. Hoy día son las mineras, ayer fueron las represas, mañana puede ser la corrupción también. Así que tenemos que estar atentos a que podamos nosotros afirmar bien las riendas para que ese caballo no se escape. Muchas gracias a todos, que les vaya muy bien. Gracias por apoyar el folclore. Gracias por estar con nosotros aquí.